¿Sabe usted cuál es el recurso más desperdiciado y sin explotar en el mundo? No, no es la tierra. Tampoco es la energía solar. Tampoco es la energía atómica. El recurso más grande que tenemos los hombres y que no lo hemos explotado se llama oración. Aquí iniciamos El Amor que Vale con el profesor y pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Bienvenido y bienvenida. Espero que esté listo o lista para iniciar con el estudio que hoy nos ha preparado el pastor Rogers. Un pastor ilustraba sus prédicas y una vez contó que un pastorcito que estaba en la montaña, mientras cuidaba sus ovejas, encontró una preciosa flor en el campo. Al tomarla, se abrió la montaña que estaba frente suyo y dentro de esa bóveda que se había abierto, él encontró muchos tesoros: oro, plata, piedras preciosas. El pastorcito ingresó a ese lugar y dejó caer la flor en el piso. Trató de agarrar lo que más pudo. Sus brazos estaban llenos de todos esos tesoros y ya sintiéndose rico, salió del lugar. Una voz le dijo: «Te olvidas de tu mayor tesoro». Vio sus brazos y dijo: «No, aquí está». La voz repitió: «Olvidas tu tesoro». El pastorcito no hizo caso y siguió caminando. De pronto la bóveda se cerró y el tesoro en sus manos se hizo polvo. La voz le dijo: «Olvidaste la flor. Ese es tu más grande tesoro, porque es la llave que abre esta bóveda». La oración es como aquella flor. Así que no olvide la llave de sus bendiciones dentro de la bóveda. El pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos trae la segunda parte del poder de la petición que prevalece. En ocasiones necesitamos buscar la voluntad de Dios. Necesitamos decir: «Amado Dios, ¿es esta tu voluntad?». A veces necesitamos buscar la presencia misma de Dios en oración. Dios quiere hacer algo en nosotros antes de que Él pueda hacer algo a través de nosotros. El pasaje clásico de la oración, Santiago capítulo 4, versículo 8: «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros». O quizá necesitamos buscar en oración el poder de Dios. Santiago 5, 16 dice: «La oración eficaz del justo puede mucho». Y la palabra eficaz significa poderosa. Muchas de nuestras peticiones ni las recordamos 15 minutos después de haberlas dicho, porque no oramos con seriedad ni con propósito. Un día una señora mayor ya me llamó y me pidió que fuera a su casa. Me dijo que tenía una carga muy grande y que quería que orara con ella. Así que fui a su casa. Ella me informó: «Pastor, mi hijo es un borracho y a su esposa la acaban de diagnosticar con cáncer. Le he pedido a mi hijo que también venga». Así que allí estábamos los tres: el hijo borracho, su madre y yo. Nos arrodillamos y empezamos a orar. Ella oró intensamente. Su hijo me miró y me dijo: «Ore, predicador, usted no está orando». Yo pensé que estaba orando, pensé que lo estaba haciendo bien. Bueno, oré más duro y más rápidamente. Pensé que quizás tenía que ver algo con el tono o el ritmo de mi voz, o quizás necesitaba gemir un poco más. Nunca me habían desafiado de esa manera: «Usted no está orando, predicador». Así que oré más. Alcé mi mirada y ella ya no estaba en la habitación, pero oí un sonido en la habitación contigua. Yo dejé de orar. De todas formas, según su hijo, yo no estaba orando. Me levanté y di un vistazo. Ella estaba extendida boca abajo sobre la alfombra. Hice una pausa para escuchar su oración. Y la vi cuando pasó por los cielos, abrió de par en par las puertas, caminó sobre las calles de oro hasta llegar al trono, pasando a través del velo rasgado en dos. La escuché caminar directamente hacia el altar. Oí la angustia de su corazón, su oración, su fe. La escuché hacer guerra contra Satanás, recordándole a Dios sus promesas. La oí vertir su corazón y su vida, casi hasta la muerte, por ese hombre, su hijo. La escuché orar. Y probablemente así había oído ese hombre orar a su mamá. Y por eso él estaba diciéndome, predicador, usted no está orando. Amigo, ese día aprendí una lección acerca de la oración. Aprendí lo que significa encontrarse con Dios en oración. Eso no es solo pedir, es buscar. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero no solo debemos pedir, que es el deseo expresado, no solo buscar, que es la experiencia del descubrir, sino que la Biblia también habla de llamar. Eso es la determinación expresada. Llamar significa que no debemos detenernos hasta que tengamos lo que le hemos pedido a Dios. O Dios nos haya respondido que no. Al que llama, se le abrirá. Hay muchas ilustraciones referentes al llamar en la palabra. Lucas expande este texto un poco más. Lucas 11:5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Lo ve, usted llama a la puerta. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, es decir, por su persistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esa es la parábola. Pero note el versículo 9. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amigo, necesita entender que en los tiempos bíblicos era totalmente inconcebible que un amigo llegara a casa y que usted no le diera ni alojamiento ni comida. La hospitalidad es de gran valor en el Medio Oriente. Un hombre llega de viaje donde su amigo y le dice, Roberto, ¿me podrías permitir quedarme en tu casa esta noche? Claro que sí, Manuel, eres bienvenido. Roberto llega a la casa y le dice a su esposa que Manuel va a pasar la noche con ellos y que por favor le prepare algo de comer. Ella le responde que no tienen nada de comer. Manuel le dice, no te preocupes, voy a alguna parte enseguida, voy a conseguir algo. Y se va donde su vecino. Óscar, por favor, ábreme la puerta. ¿Quién es? Es casi la medianoche. Soy yo, Manuel. Necesito que me prestes algo de comer. ¿Qué, qué? Mira, no me molestes, estoy acostado. Mira la hora que es. Óscar, necesito que me prestes un poco de pan. Permítame decirle, ¿cómo se construían las casas en esa época? Muchos tenían los establos en la planta baja. Los animales pasaban la noche allí y el calor de sus cuerpos ayudaban a calentar toda la casa. Y se sentía también su fragancia. El segundo piso no era grande. Todos dormían ahí en la misma habitación. Si despertaba a una persona, despertaba a todos. Las cerraduras de esa época eran muy complicadas. Además, tenía que levantarse, bajar y pasar por entre los animales, despertando a todos en la casa. «Manuel, por favor, no me molestes. Oscar, necesito que me prestes un poco de pan». «Ah, hombre, está bien, ya voy, espera». Ahora bien, Oscar no lo hizo porque Manuel era su amigo, lo hizo porque no dejaba de molestarlo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Esa es la petición persistente, la petición que prevalece. ¿Cuántos de nosotros oramos así? Jesús nos dice, pidan, busquen, llamen, sigan pidiendo. Es literalmente lo que Él dice. Continúen buscando, llamando. En ocasiones, lo que ofrecemos son pequeñas oraciones de tómelo o déjelo. ¿Recuerda la historia de una viuda en el Evangelio de Lucas, capítulo 18? Había un juez que no tenía temor a Dios, él era un ateo. Ella le pedía al juez que juzgara justamente. Él era un patán egoísta. Él no quería hacer justicia contra el adversario de la viuda, pero ella continuó pidiendo, hablando y no dejaba de ir a él. Luego Jesús agregó que después de un tiempo el juez le dio lo que necesitaba para quitársela de encima. La ilustración de Jesús es que si un juez injusto hace eso, ¿cuánto más un Dios justo escuchará nuestras oraciones si nosotros persistimos? Jesús no está diciendo que Dios es como un juez injusto. Él está diciendo que Dios no es como un juez injusto. Si un juez injusto finalmente hace justicia para quitarse a alguien de encima, ¿cuánto más hará nuestro Padre Celestial por aquellos que persisten? Sí, Dios quiere que nosotros seamos persistentes, porque Dios está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros. Y usted encontrará en la Biblia que el Señor Jesucristo nos enseña persistencia y oración. Ya sea que lo entienda o no, la Biblia lo enseña. ¿Recuerda la mujer de Tiro y Sidón, la región que hoy llamamos Líbano? Su hija estaba endemoniada. Ella le dijo a Jesús, por favor, haga algo por mi hija. Y el Señor Jesús le contestó, ¿por qué? No está bien, no es apropiado que yo tome el pan de los hijos y se lo dé a los perros. Yo no vine por ti, yo vine por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Aparentemente, esto fue un insulto. Pero él usó la palabra para perro que significa mascota, cachorrito. ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los cachorritos? Ella dijo, sí, Señor. Pero aún los cachorritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero ahora ella usó otra palabra para perro que significa perro callejero, perro sarnoso. Ella se aplicó ese término a sí misma y esto rompió el corazón de Jesús y le dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe. Que se cumpla lo que quieres. Verá, ella continuó llamando. Inclusive el Señor Jesucristo al orar en el monte de Getsemaní, no oró una vez al Padre, ni dos veces, sino tres veces. Jesús, el Hijo de Dios, prevaleció en oración. El apóstol Pablo tenía una espina en la carne. En 2 de Corintios capítulo 12, él le pidió tres veces a Dios que se la quitara. Esto significa tres extensas sesiones de oración, un largo período de tiempo, me imagino. Y Pablo recibió su respuesta. No me diga que la oración de Pablo no fue contestada. Sí fue contestada. Elías oró por lluvia. Él estaba allí en el Monte Carmelo. Él envió a su siervo, «Ve, dime si ves algo». «No, maestro, no veo nada». «Ve de nuevo, ve de nuevo, ve otra vez». La séptima vez, el criado dijo, «Veo una nube del tamaño de la mano de un hombre». Elías dijo, «Levántate, oigo el sonido de lluvia abundante». Él había aprendido a orar hasta conseguir una respuesta. Jesús dijo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad, llamad y se os abrirá». Eso nos lleva a una pregunta. ¿Cómo vamos a saber cuándo dejar de pedir, buscar o llamar? ¿Cuándo nos detenemos? ¿Cuándo debe cesar en esta oración persistente? Bien, permítame darle tres pasos. Escuche, usted se detiene cuando recibe lo que pidió. Primero, a veces Dios contesta las oraciones directamente. A veces Dios las contesta diferente. A veces Dios demora su respuesta. A veces Dios le niega lo que pidió. Le contesta no. Ahora bien, ¿cómo sabe si le ha contestado? Dios le ha contestado si le da lo que pidió, si ya lo tiene. Usted le pide, Él se lo da y usted le da las gracias. Esa es la respuesta directa. Pero a veces usted ora y aunque no tiene lo que ha pedido en sus manos, posee la certeza en su corazón que lo que le ha pedido a Dios, Él se lo ha concedido y puede empezar a alabarlo por su respuesta. Puede cesar de orar por ello. En otras ocasiones Dios dice, no. Y usted simplemente deja de pedir. Y si Dios dice no, agradézcaselo, porque Dios, solo Él sabe, solo Él le da cosas buenas. Tenemos una promesa por clamar, un proceso a seguir, y tercero, tenemos una provisión para disfrutar. Ahora note lo que nuestro Señor dice aquí acerca del por qué Él contesta la oración y cómo la contesta. Regrese a Mateo capítulo 7, por favor, y vea cómo nuestro Señor lo ilustra. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cómo sé yo que Dios va a contestar las oraciones? ¿Cómo lo sé? Observe lo que nuestro Señor está diciendo. Él toma el razonamiento humano. Tome a un hombre que ni siquiera es salvado. Un hombre que no conoce a Dios. Si sus niños le piden comida y él puede conseguirla, no se las dará. Jesús dijo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Por qué su oración será contestada? Porque Dios es bueno. Dios es bueno. A Dios le encanta contestar sus oraciones. Dios quiere contestar sus oraciones. Dios es un Dios bueno. Y no solo porque Dios es bueno, sino porque Dios es sabio. Si usted le pide pan, Él no va a darle una piedra. Él no le dará cosas malas. En Palestina hay piedras de color café, pequeñas, en el suelo, que se parecen mucho al pan. ¿No sería eso una broma pesada? Verá, Dios sabe exactamente lo que necesita. Si usted le pide pan, Él no le va a dar una piedra. Le diré algo más, mi amigo. Si usted le pide una piedra, Él no se la dará. Si usted le pide algo malo, Él no va a dárselo. simplemente porque usted se lo pidió. Dios es bueno, Dios es sabio y Dios es poderoso. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Todos los seres humanos, todos los padres de familia estamos limitados. Pero nuestro Padre Celestial no está limitado. Tenemos la simpatía de un padre y la soberanía de un rey. Yo tengo un padre que puede oírme y un rey que puede contestarme. ¿Por qué Dios oirá mis oraciones? Porque Dios es bueno, es sabio y es soberano. Y yo por eso digo, ¡aleluya! ¡Qué poderoso Dios al que servimos! Quiero decirle algo, amigo. Nosotros somos unos tontos si no aprendemos a orar. Fue Jesús el que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Lo más sabio, lo mejor que nosotros podemos hacer es aprender a orar. Esto me motiva a preguntarle, mi amigo, ¿es Él su Padre Celestial? Aquí Jesús no le está hablando a los inconversos. Él está hablándole a los creyentes, a los nacidos de nuevo, a las personas que son salvas. ¿Es Él su Padre Celestial? Si el Señor Jesucristo no es su Padre Celestial, eso significa que usted necesita salvarse, y usted puede salvarse hoy mismo al invitar a Cristo a entrar en su corazón. Estimado amigo, ¿es usted salvo? No, no le pregunté si es usted católico, protestante, bautista, metodista. No, no, no. Lo que quiero decir es, usted necesita saber, sin lugar a dudas, que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Si no lo ha hecho, le invito a que haga la siguiente oración conmigo. Amado Dios, yo sé que tú me amas, sé que quieres salvarme. Jesús, tú moriste para salvarme y prometiste salvarme si confiaba solo en ti. Confío en ti. Te pido perdón, soy pecador, perdóname. En este momento, con todo mi ser, abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y Salvador.